John D. Rockefeller hizo su primera contribución a una causa filantrópica a los 16 años, lo cual ocurrió en 1855. Para cuando murió, 82 años más tarde, el potentado del petróleo había donado 531.326.842 dólares.